Te quiero dar la bienvenida a hoy, que es el tercer día de esta quinta semana. Hoy es viernes y estamos en este entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional. Y hoy, como todos los otros días, voy a compartir contigo una técnica milenaria explicada en un lenguaje sencillo, en un lenguaje del siglo XXI, pero que sea como una gota, como una lluvia fina que se una a todos los demás audios y actividades que tú has ido haciendo para ir generando mucha más paz interior, ¿no? Tú sabes que esta semana nos estamos focalizando, nos estamos esforzando, nos estamos trabajando gozosamente en dos temas. Estamos, por un lado, decidiendo que no vamos a luchar con nuestras voces y que vamos a reeducarlas. Ese es el primer foco. Y ahí, si recuerdas, pues los dos audios anteriores de esta semana, pero también otros audios de otras semanas, han ido en esta dirección de no luchar. Pero hay un segundo foco, que es descubrir nuestros valores para luego poder actuar desde ellos. Esto lo vamos a hacer esta semana, pero va a continuar también durante la semana que viene. Justo hoy, que es viernes, y los viernes me gusta darte una tarea que puedas hacer con mucha calma, con mucha tranquilidad. La puedes hacer el viernes, el sábado, el domingo. Pues hoy precisamente me va a gustar acompañarte con 8 preguntas que al contestarlas te van a ayudar a ir descubriendo tus valores. Luego, más adelante, otros días o la semana que viene, veremos cómo podemos empezar a actuar desde estos valores. Mañana, pasado, la semana que viene. Pero primero lo que tenemos que hacer es descubrir nuestros valores. Y para eso te voy a dar 8 preguntas. No tienes que preocuparte. Estas 8 preguntas están también en un PDF que, si no me equivoco, te habremos adjuntado. Por lo tanto, tú puedes ver el PDF o simplemente puedes escuchar las 8 preguntas que voy a contar a continuación, explicándote por qué estas 8 preguntas te llevan a descubrir tus valores. ¿De acuerdo? En realidad, son 3 bloques de preguntas. Primero te haré 3 preguntas, luego te haré 3 preguntas y finalmente otro bloque de preguntas, que en este caso solo serán 2. Así que tenemos 3, 3 y 2. A lo mejor lo que puedes hacer es dedicarte un rato a contestar las 3 primeras preguntas. Luego, otro rato a contestar las 3 siguientes. Y finalmente otro rato a contestar las 2 últimas. Hazlo durante el día del viernes, el sábado o el domingo. Y verás cómo empezarás a intuir cuáles son tus valores. Las 3 primeras preguntas son las siguientes. Te pido que describas 3 situaciones que sean problemas típicos en tu vida. Pues, por ejemplo, pues que en el trabajo me siento poco valorada, ¿no? O que en el trabajo no me tratan bien. O que me cuesta mucho relacionarme con mi suegra. O que tu prima te ignora y es difícil relacionarte con ella. O que odias, hacer la limpieza de la casa, no sé. 3, descríbete situaciones que sean 3 problemas típicos de tu vida. Tras haber puesto estas 3 situaciones, que los describes muy brevemente en una línea o 2 líneas, luego describes lo que sientes ante cada una de esas situaciones. Lógicamente sientes eso por lo que dicen las voces, porque las voces critican, las voces se quejan, las voces te dicen cosas y tú acabas sintiendo cosas. Lo que te pido es que en esta segunda pregunta, que ya te digo que estará todo en el PDF, pues escribas lo que sientas. Lo que sientes, te sientes impotente, te sientes incapaz, te sientes sobrepasada, te sientes enfadada, te sientes con ira, te sientes frustrado. Y luego la 3ra pregunta, ¿qué haces ante cada una de estas situaciones? Pues le grito, pierdo los nervios, me enfado, me cierro, castigo a la persona, me vengo, me hago el tonto, no lo sé. ¿Qué es lo que haces? Y este es el primer bloque. Y te voy a pedir que seas muy sincero, porque muy sincera, porque no lo tienes que compartir. Es solo para ti. Así verás lo que haces ante las situaciones difíciles de nuestra vida. Luego viene otro bloque de tres preguntas. La primera es que describas tres situaciones frecuentes de satisfacción y gozo en tu vida. Por ejemplo, situaciones de satisfacción y gozo en el trabajo, o cuando cocinas, o cuando haces algo creativo. O a lo mejor, pues no sé, dices, pues una situación frecuente de gozo y de alegría es cuando estoy con mis amigos, o cuando estoy con mis hijas, o con personas que amo. O a lo mejor, yo qué sé, cuando estoy de excursión, o cuando bailo, cuando pinto, cuando hago deporte, no sé. Describe tres situaciones, ya está, y simplemente las sitúas. Las describes en una línea o dos. Situaciones que para ti son de gozo, como estas, el trabajo, el cocinar, etc. Lo que sientes ante cada situación. Pues por ejemplo, yo qué sé, con tus amigos, con tus amigas, igual sientes que te sientes acogida, te sientes unida a ellos, te sientes una profunda paz, una ternura, un amor, una alegría. Y eso, pues lo apuntas. Apuntas lo que sientes de cada una de estas tres situaciones. Haces una pequeña descripción de un par o tres de líneas de cada una de estas situaciones. Y finalmente, ¿qué haces? Escribes qué haces en cada una de estas tres situaciones. Por ejemplo, pues con mis amigos les escucho con atención, les pregunto las cosas que a ellos les interesan, les comparto informaciones que a ellos les pueden gustar, pienso cómo alegrarles el día, cómo hacerlos felices, les hago sorpresas, les envío mensajes tiernos, pues eso lo que haces. Y este es el segundo bloque. Y ahora vamos al tercer bloque. No te preocupes, que estará en el PDF. El tercer bloque son solamente dos preguntas. La pregunta es, mira, lo que sientes y lo que haces en las situaciones de alta satisfacción y gozo en tu vida, todas las cualidades y habilidades que tú utilizas, como esta de escuchar, de cuidar, de fijarte, yo qué sé, pues fijarte en lo que a tus amigos les interesa para preguntarles sobre ellos, este mostrar interés, esta ternura, todo esto que tú sientes y que tú haces, es decir, tus comportamientos, tus cualidades, tus habilidades que tú utilizas en las situaciones satisfactorias, las de gozo y satisfacción, las puedes hacer servir porque en tu interior tienes una serie de valores. Si no tuvieras esos valores, no podrías hacerlas. Las haces, las llevas a cabo porque en tu interior hay valores. Porque en tu interior, ante una situación en la que no te opones a ella, expresas lo mejor de ti misma, lo mejor de ti mismo. Porque cuando estás en una situación que no es de oposición, no es de lucha, decides movilizar la escucha, decides movilizar la ternura, decides movilizar el interés, decides movilizar la atención, decides movilizar la energía, la capacidad, lo que sea. Y entonces, yo quiero que pongas aquí las cosas que tú estás movilizando, los valores que estás movilizando, las cosas hermosas internas que demuestran que tienes un valor en las situaciones de satisfacción y gozo en tu vida. Porque si tú escuchas a tus amigos, es que tú tienes el valor de la escucha. Si tú muestras interés hacia tus hijos y tus hijas, es que en tu interior está el valor del mostrar interés, del interesarte. Si resulta que con tus hijos y tus hijas, a los que le tienes mucha ternura, con tu bebé, cuando se ponen nerviosos, lo que tú haces es procurar estar a su lado, intentando comprender lo que siente, es que esa capacidad de empatía la tienes. Es un valor tuyo. Por lo tanto, quiero que hagas una lista de los valores que utilizas en las relaciones de satisfacción y gozo. Y ahora verás que en el PDF hay la última pregunta. Y es una pregunta para que la pienses y para que la respondas desde el corazón. Y la pregunta es, ¿cuál crees que sería el resultado para tu vida si manejaras las situaciones difíciles, las situaciones, entre comillas, problemas, utilizando únicamente los valores, comportamientos, cualidades y habilidades que utilizas para resolver, para abordar las situaciones de satisfacción y gozo en tu vida? ¿Cuál crees que sería el resultado si siempre, también en las situaciones, entre comillas, problemáticas, utilizases la escucha, utilizases la ternura, utilizases la empatía, utilizases el interés, utilizases la energía? Yo quiero que te des cuenta de cómo cambiaría tu vida si, en lugar de limitarte a utilizar los valores que ya tienes, no es que te lo estés inventando, ya los tienes y los puedes ver en las situaciones de gozo, ¿cómo cambiaría tu vida si los utilizases también en las situaciones problemáticas? Bueno, esta es la sugerencia de tarea que te dejo para este fin de semana. Tengo la esperanza que te sea muy, muy útil. Disculpa que este audio sea un poquito largo, pero quería que entendieras que los valores ya los tienes en tu interior y que lo único que necesitas es darte cuenta que los estás utilizando solo para las situaciones de satisfacción y gozo, y que cuando las describes y explicas lo que sientes y lo que haces, descubrirás tus valores porque ya los estás usando. Y a continuación podrás tenerlos para usarlos en todas las situaciones. Pero eso, el cómo actuar desde estos valores en las situaciones difíciles, lo vamos a practicar más adelante. Este fin de semana solo quiero que te fijes en los valores que ya tienes. Y no son fantasías, son reales. Y los tienes porque los haces servir en las situaciones de satisfacción y gozo. Disculpa este audio tan largo, pero era un tema fundamental que muchísima gente ignora y que creo que tiene que ser muy claro. Y mi teléfono suena y ahora lo contesto, pero me despido de ti. Un abrazo muy grande.